Pensar que la esperanza solo transforma el mundo y actuar movido por esa inseguridad es un modo excelente de caer en la desesperanza, en el pesimismo, en el fatalismo. Pero prescindir de la esperanza en la lucha por mejorar el mundo, como si la lucha pudiera reducirse exclusivamente a actos calculados, a la pura cientificidad, es frívola ilusión. Prescindir de la esperanza, que se funda no solo en la verdad, sino en la cálida ética de la lucha, es negarle uno de sus soportes fundamentales. Lo esencial, como digo más adelante, en el cuerpo de esta pedagogía de la esperanza, es que ésta, en cuanto necesidad ontológica, necesita anclarse en la práctica. En cuanto necesidad ontológica, la esperanza necesita que la práctica vuelva a la historia. Por eso no hay esperanza en la pura espera, ni tampoco se alcanza lo que se espera en la espera pura, que así se vuelve espera vana. Sin un mínimo de esperanza no podemos ni siquiera comenzar el embate, pero sin el embate la esperanza como necesidad ontológica se desordena, se tuerce y se convierte en desesperanza, que a veces se alarga en trágica desesperación. De ahí que sea necesario educar para la esperanza. Y es que tiene tanta importancia en nuestra existencia individual y social que no debemos experimentarla en forma errada, dejando que resbale hacia la desesperanza y a la desesperación. Desesperanza y desesperación, consecuencia y razón de ser de la inacción y del inmovilismo. Paulo Freire, Pedagogía de la Esperanza. Educación a la inversa. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el mundo, educación a la inversa, por Radionauta. Thank you. América, tú que entiendes de serenos, de cuentos de marineros, héroes y por dioseros, herida como un pájaro con plomo, en las alas y en el lomo, las marcas de los palomos que vuelven una mañana cuando nadie los espera. Poco en vuelo raso, como buscando su paso en las danzas del espacio. Flérida, compañera y confidente, me abre suavemente mi corazón de hombre ausente. Querida guerrerita diminuta, sabia como una puta y dulce como una fruta, siempre colgando del árbol, escondida tras las hojas, el fresco donde te alojas, escapándole al mármol de los próceres difuntos, mudos y santificados. América, continúa en tu rumbo, erguida o dando tumbos, no te quedes en un limbo. Anida donde tu pecho lo pida y nadie corte ni mida, ni tus alas, ni tu vida. ...106.3... Radionauta. Muy buenas tardes, así damos comienzo a Peperina para el Mundo de Educación. A la inversa, por acá por Radio Nauta, estamos en la 103, en la 106.3, perdón. Estamos transmitiendo también por internet ahí en radionautafm.wordpress.com. Y bueno, comenzamos en esta nueva emisión, hoy lunes, siendo ya las 3 y 10 de la tarde. Mi nombre es Jessica Recabarren, quien estoy a cargo de la dirección, producción y encaminamiento de este programa y de este proyecto que vamos llevando adelante poco a poco. Acá con mi compañero Juan Martín Reina. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Jessy, ¿cómo va? Muy bien, acá en la Olga Vázquez, un lunes, la verdad, primaveral y auspicioso. Así que bueno, los lunes siempre son complicados, pero bueno, estamos acá poniendo el pecho, compañera. Obvio, obvio, claro que sí. Sí, los ritmos del tiempo, de lo que a uno le acontece y de la sociedad son difíciles y distintos, ¿no es cierto? Además nosotros somos artistas y aparte, hacemos radio y exige una performance, de hecho, ¿no? Un estado que tenemos que estar impecables, obviamente, porque es lo que transmitimos y a dónde queremos. Pero como es un programa de educación popular, para la educación, para todo el mundo, también nos entablamos a que entiendan, o tratamos de establecer la idea de que somos personas con los mismos problemas que todos ustedes y los ciudadanos, y que desde algo así como una especie de hobby es lo que hacemos nosotros, porque no hay un área lucrativa atrás de Peperina. No. Entonces, esto que sale y que transmitimos lo hacemos desde pura y exclusivamente el amor individual de cada uno de los que hacemos acá, el equipo, ¿no es cierto? De toda la gente que colabora con la música, con información y demás, pero bueno, por eso va a haber lunes más arriba. Todos los lunes son buenísimos. Sí, sí, igual buenísimo. Venimos haciendo unos programas, es verdad. Pero yo estoy afónica, sí. Eso sí, se va a notar, bueno, un poquito, vale. Pero queda lindo, igual, ¿no? Queda lindo, sí, sí, un poco más de. También. Estás como la negra Bernasi hoy, estás media. Hoy estoy mal, sí. Se nota lo. Claro. El sábado anduve por Radio Universidad también. No nos olvidemos, que ya quiero hacer el chivo, que Peperina anda dirigiendo un poquito, y bueno, nada, Funaro, que es un periodístico que estamos ahí atravesando y dándole forma en Radio Universidad los sábados de 11 a 2 de la tarde. Contenidos Peperina. Contenidos Peperina, música Peperina, entrevistas, gente importante que nos explica de forma popular conocimientos, economistas, médicos, Universidad de La Plata, y gente que de afuera, que son los que más colaboran en realidad, porque es difícil trabajar orgánicamente con la UNLP, aún en este medio de la radio, aunque ya está pago, ¿no? Como digamos que es una dinámica, pero como se ha olvidado tanto y se ha relegado tanto, si no tenés los contactos, postas, es difícil nomás de generar así actividades constantemente, o que la gente opine constantemente. Los profesionales de alguna forma es como que aceptan y no, están y no están. La gente que coordina la universidad está y no está. Con nosotros, con Peperina Independiente, movemos más montañas. Está bien, o sea, pero por lo menos no es que no están. Están y no están, por lo menos hay una semipresencialidad, digamos. Una, ¿no? Semipresencia. Pero pasa mucho, y por eso también la radio está deteriorada, y también hay que, lo quiero denunciar públicamente ya. Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos. Sí, que bueno, es la radio, la UNLP tan importante. Bueno, acá estamos en el Olga Vázquez 1060, en el corazón del Olga Vázquez, en Radio Nauta. Este programa, nosotros venimos trabajando la familia. La familia, la mujer. La mujer, la nueva conciencia femenina, la familia como empresa. Son todas palabras que venimos tratando de empezar a dar forma, ¿no? De construir un conocimiento. Nosotros investigamos, reflexionamos sobre nuestra experiencia, sobre lo que dicen las otras cosas, la ciencia, lo que dice la ciencia, lo que dice la calle, lo que dicen los políticos, lo que dicen los medios de comunicación. Tratamos de mirar un poquito todos lados y ver qué pasa, y también qué nos pasa a nosotros, esta autocrítica que es propia de esta nueva concepción de educación, o de una forma más de sentido común, como dice nuestro compañero Dios Paulo Freire. Hoy lo trajimos a Paulo Freire, de este ciclo, de este tercer ciclo y medio, si bien quizás alguna lectura, algo, pero no había traído de Paulo Freire. No, Paulo Freire lo veníamos dejando, lo hemos nombrado cuando hablamos de educación popular al primer programa, pero después no trajimos nada para leer específicamente de él. Bueno. Para leer específicamente de él. Y que de alguna forma Paulo Freire es el padre, porque nosotros hacemos educación popular y es el mayor referente. Es el mayor, no el único, pero es el mayor referente de la educación popular. Y que por lo menos a gente como nosotros, creemos, por ahí también tiene una mirada bastante crítica y una forma de decirlo bastante común para que uno que es una persona común, uh-huh, pueda entenderlo y generar empatía. Como una persona. Como una persona, pero claro, hay otros autores que abordan estas pedagogías. A mí me resultan bastante aburridos, aparte por ahí son otros autores que vienen de Europa, tienen otra visión, ¿no es cierto? Entonces, acá se habla bien, bien de la marginalidad. Paulo Freire entró en ese terreno y lo hizo no callándose. Entonces, su política realmente fue sacarle el velo a lo que se estaba haciendo, ¿no es cierto? Y plantear una nueva forma. Hoy estuvimos leyendo un pedacito de la pedagogía de la esperanza. Claro. Y es interesante a colación de lo que vos decías, esto de que Paulo Freire estuvo mezclado con la marginalidad para poder trabajar su teoría y para poder darle cuerpo práctico a su teoría, y eso podría haberlo deprimido tranquilamente, ¿no? Pero no, él va un poco más allá. Entonces, el primer libro de Freire es La pedagogía del oprimido. Claro. Y después saca un libro que trasciende ese concepto, que es La pedagogía de la esperanza. Es un reencuentro con La pedagogía del oprimido. Claro, pero a través ya de otro concepto que tiene más que ver con cómo poder hacer para no perder la esperanza y cómo trabajar, claro, la esperanza, no en espera, en eterna espera, ni en desesperación, sino en acción concreta para poder transformar la realidad que nos oprime de alguna forma. Entonces se reencuentra con el oprimido, pero de un lugar feliz, si se quiere, de un lugar para adelante, que es un poco la idea de este programa, porque hacer crítica es fácil. Lo difícil es hacer crítica, ser crítico y poder construir. Tal cual. Perder el inmovilismo es lo que plantea Paulo Freire, porque el inmovilismo está dado por la propia ignorancia y la falta de una fuerza externa que haga perder la inercia, ¿no es cierto? Claro. Estos son los sistemas, hablo propiamente dicho, del poder, del sistema capitalista o de los sistemas que conocemos hoy actual, ¿no? En líneas generales, sí. Los sistemas actuales. Lo que practican es la inacción, básicamente, ¿no? Lo que practican es la inacción. Y después, a nivel social y prejuicio, ¿cómo se enmarca eso? ¿Cuál es el prejuicio? El vago, el que no hace nada, el que no quiere laburar. Y lo sigo escuchando y yo digo, Dios mío, ¿no? Han pasado muchas cosas en este fin de semana, por eso como venimos tratando a la familia, ¿y por qué nos entramos con Freire? Porque Freire es el que toca realmente la sociedad. Exacto. Esta sociedad que nos está preocupando y que vemos que siguen pasando cosas y la violencia que hay. Y es como que ahora vemos, hay como un halo así, una ventisca que entra y que nos abre a nosotros, como que pareciera que las cosas anduvieran mejor, y en realidad nos corremos un cachito de esa, sí, venta que entra de primavera, y hay muchas cosas terribles que siguen pasando. Bueno, pero las cosas terribles que siguen pasando tienen que ver con los mismos tipos de relaciones de poder que no se han tocado, y sobre, claro, todo lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y con algún poco de eso concretamente, algunos casos específicos. Vamos a hablar de esto de el oprimido, pero también haciendo ese puente importante, a ver cómo podemos hacer para no perder la esperanza, que es un poco la clave, me parece, de este programa de hoy, ¿no? Sí. Hacer una especie de crítica, de entender y pararnos arriba del conflicto, pero no quedarse parado ahí, ¿no? Tal cual. Voy a, así como para cerrar este bloque con Freire, bueno, porque en realidad entramos con Freire y también con otra persona más, El Vasco, que fue la canción que salió. Ah, no dijimos nada. No, sí, dijimos nada, también me gustaría... No sé, ¿qué podrías contarnos sobre este Vasco? El Vasco lo conocí hoy, básicamente. Bien. Está adentro, abrí una de mis revistas predilectas que tengo fotocopiada, que es La Cerdos y Peces, que Peperina trabaja bastante con La Cerdos y Peces. Y me encontré con una... Ah, este es una Cerdos y Peces. Este es una Cerdos y Peces, ahora, claro, acabo de ver acá el pie de página. Recomendable esta revista, gente, si no la conocen, lean Las Cerdos y Peces, más allá, disculpe el paréntesis. Sí, no, claro que sí, y si no las conseguís, comunicate con nosotros y te hacemos una copia. Yo tengo algunas Cerdos y Peces y siempre me están regalando Cerdos y Peces porque ya no salen más y la verdad es un archivo increíble lo que hace. Acá tenemos una frase de la canción que me gustaría recordarla, sí, porque por favor, justamente nos hace un puente en esto que tiene que ver con la opresión y la esperanza, ¿no? Dice... Querida guerrerita diminuta, sabia como una puta y dulce como una fruta, ¿no? Hablando un poco de esta cuestión de la puta, pero hablando de la dulzura y asociándola a una fruta, digamos. Hay como un determinado juego poético en el cual se inscriben las dos cuestiones, ¿no? No sé si... Bueno, sí. Estamos hablando de... dígame el nombre. ¿La canción? No, de acá, que no veo nada. El meso, acá. ¿De quién estamos hablando? Sí. Espere, porque no veo nada. El meso Vigarrena se llama. Ahí está, el meso Vigarrena, meso con Z, que es el Vasco. Bien, Vasco que estamos hablando. Y dice, que Freire también lo encontré acá. Esto hablan de la guerra y de la lucha, ¿no? Que la lucha es sabia y que y también es dulce, ¿no es cierto? Y tenemos un pueblo oprimido que no lucha y un pueblo que quiere salir de opresión que lucha, pero siguen pasando cosas y como que el miedo sigue infundiendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros nos enmarcamos como activistas tratando de... y obviamente cuando empiezan los conocimientos, agradecimientos, cuando uno ve el resultado, esa es la parte dulce de la lucha. El tema es que empiezan a pasar cosas, gracias a Dios, no personales todavía, ni mucho menos, pero sabemos que pasan cosas con gente activista y que hacen las mismas cosas, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Y si yo hablo de sabiduría en esto, es que bueno, quizás... tengamos que empezar a entender que es a lo que vinimos y que cada uno se haga cargo, ¿no?, de lo que le toca y que hay cosas quizás que no se puedan volver atrás, ¿no? Están pasando hechos que pareciera que son de los siglos viejos, ¿no? Porque uno avanza, los individuos avanzamos en pensamiento, en sentimientos, pero en el mundo siguen pasando las mismas cosas como que no avanzaran. Y en realidad, dan las sensaciones como esa ventisca, como que hay determinado aire de renovación moderna, digamos, como si estuviéramos avanzando hacia un futuro promisor. Y hay determinados señales que eso es así, pero hay señales que te dicen, pero bueno, vamos a un futuro promisor, pero seguimos siendo los mismos cavernícolas de siempre, digamos, ¿no? Hay algo. Los poderes centrados y todas estas cosas que pasan, que dejan, que no dejan que la educación sea la educación que tiene que ser, que y después los otros temas que tienen que ver con el narcotráfico, la prostitución y demás, es que es lo mismo, porque son mismo parte del sistema, que para que exista narcotráfico no tiene que haber educación, para que exista prostitución no tiene que haber educación. Bueno, pero eso es lo importante, ¿no?, de entender, ¿no? Eso es algo fundamental. Claro. Bueno, y lo escuchábamos en el primer temita que se llamaba algo como... ¿Cómo se llama el tema? Fue Fuller. Fiur Férida. Ah, acá, Fiur Férida. Que salía del Vasco, Buscalo, el Mezzo Bigarrena. JL Mezzo Bigarrena. Ahí está. Más conocido como el Vasco. El Vasco, y tiene unos temas alucinantes. Tocó con Charly García, con Fito Páez, con Andrés Calamaro. No lo conocemos, Sabina, pero, le hizo pero un el tema. Vasco está. El Vasco está, es un croto, un poeta que anduvo por el mundo, que hizo canciones, amigo de Sabina. Cuando él se muere, Sabina le hace un tema, no traje para pasarlo, prefería comentarlo. Él se ahorca, hacía como 15 meses que no podía pagar el alquiler, con la poca plata que tiene, cuenta la canción, se compra una corona de flores para tener en su velorio, y de herencia deja un poema de Neruda y su guitarra. ¿Puedo leer algo del Vasco? Por favor. Bueno, acá dice que el Vasco terminó suicidándose, ¿eh? Claro, claro. ¿Eh? Ahorcado. Parece sí. Que se colgó. Pero es interesante porque hay una canción, que yo no sé cómo es la canción, pero puedo leer la letra en este caso, se llama La pesadilla de los 90. Ah, y sí. Y mirá lo que plantea, ¿no? Ahora tiene 20 años y ya es un jubilado. No encuentra ni trabajo, ya se ha quedado colgado. Pasa el día en las calles viendo qué se puede hacer. Solo encuentra sol y drogas para acabarse de joder. Las cartas están marcadas, él las tiene que perder. No le interesa a nadie, dicen que está reventado. Es un cielo a la izquierda, solo es otro parado. En un bosque de jeringas se perdió su voluntad. Los políticos y curas hablan de la libertad, mientras él va deambulando, partido por la mitad. En la escuela le engañaron, en su casa se aburrió. Sus viejos están perdidos y él también se perdió. Es hijo de los 90, de los chips. Su aire está acondicionado, vive en un videoclip, no es él. Él es otro, tanto aquí como en París. No sabe si es un mutante, un aborto o un mamón. Otros viven como reyes, él cada día peor. Vive en una pocilga con pósters en las paredes. Tiene una radio rota, no espera tiempos mejores. O sea, evidentemente hay una perspectiva muy poco esperanzadora en la poesía del Vasco. Se ve que él es existencialista. Pero a veces la realidad agobia, y sobre todo a las personas que tienen determinada sensibilidad social, la realidad puede ser fatal y mordaz. Pero lo que pasa es que nos tenemos que armar de círculos relacionales que puedan ayudarnos a entender que hay otro tipo de posibilidades, ¿no? Me parece que en ese sentido Paulo Freire, con su pedagogía de la esperanza, marca un camino, y eso es algo para tener en cuenta. Marca un camino, y justamente con lo que decías, anoche vi una película, El Vasquito, la cual la voy a recomendar. Y me entero de este caso de una mujer tuitera que trataba de desenmascarar el narcotráfico en México, también la matan. y el pibe este que apareció, que Luciano Arruga. Muerto. Vamos a hablar de Luciano Arruga ahora. Luciano Arruga que apareció. Bueno, todo esto pasó en estos días. Y bueno, y a uno le entra la misma sensación que deben haber tenido estas personas muriéndose, o como el Vasco mismo que se suicidó, Nietzsche se suicidó. O sea, ¿qué pasa cuando la vida, no es que uno no pierda la esperanza, sino que yo creo en ese sentido, viste que el suicidio siempre se lo penalizó, digamos, ¿no? A través de la mirada de la iglesia, si te suicidabas al purgatorio, ¿no? O al infierno. En realidad, al purgatorio se va si uno se suicida, supuestamente. Hay un filósofo importante que se llama Durkheim, que tiene un estudio sobre el suicidio, y él lo considera el acto más egoísta que existe sobre la tierra. Claro. Pero yo creo que en sociedades enfermas, no creo, estoy segura, en sociedades enfermas como esta, el pensamiento de suicidio es un amigo en realidad, ¿no? Porque es el punto ese de esperanza. Cuando se terminó la esperanza, ¿no? Cuando se llegó a la desesperación, el suicidio es el mejor aliado. Porque es verdad, porque cuando este hombre sacó un CD, pero en realidad no tenía que comer. Cuando la sociedad, el artista no le da un mango, cuando no te dan un trabajo porque por ahí te faltan los dientes, no tenés buena pilcha, o cuando no terminaste la secundaria, uno, la mejor salida es suicidarse. Sí, es un problema, digamos. Pero es un problema. No queremos decir que la mejor salida es el suicidio, pero es, digamos, metafóricamente, claro, cuando se agota determinado sector, su lugar de esperanza, cuando no sentís que sos parte de algún colectivo, de algo que te pueda, como yo decía, ayudarte a entender o tener otra perspectiva de las cosas que te están sucediendo. Claro, claro. La soledad tiene un poco que ver con eso, ¿no? Es sentirse solo y no adaptado en un punto. Pero sabemos claramente que adaptarse a una sociedad enferma es más enfermo que no adaptarse a ella. Claro, ¿no? Claro, o sea, claro. Entonces, sí. Ahí está un poco la clave de esta situación. Porque ¿no? ahí se plantea la dicotomía, ¿no? El estoicismo, uh-huh, que vive el no suicida, digamos. Claro, exacto, ¿no? Exacto, sí. Y después todo el resto somos suicida, pero porque uno muere constantemente. Bueno, eso es algo mucho más metafísico y muy interesante de pensarlo. Claro, ¿no? Después, bueno, cuando llegás al final, que decís este acto de vista, como se plantearía. La verdad de la milanesa es que vas a tener que nacer y volver a aprender, como dicen, y a superar esa distancia, porque la inteligencia es la capacidad de adaptarse al medio, dice Freud. Y aún así, ninguno es lo suficientemente sabio, digamos, ni inteligente. En algún momento te puede pichar y no sabes qué hacer en esa adaptación y te matás, ¿no? Pulsión de muerte de Tánatos lo plantea Freud. El insultar es una pulsión de muerte, el autodestruirse o el suicidarse es una pulsión de muerte. No está mal, porque nace adentro, como la pulsión de vida, nace adentro de nosotros la pulsión de muerte. El tema es que la ignorancia es la que hace a la desesperación y la falta de posibilidad, sobre todo, ¿quién la hace? La ignorancia. Porque mientras uno más sepa, más posibilidades de adaptarse en la vida va a tener. Exacto. Cuanto uno más sepa, y yo voy a hacer hincapié en esto, y ya me parece sí, que tenemos que ir a... esto de los lazos de contención, los lazos de trabajo colectivo, van generando determinado lugar de acción en la cual vos no te sentís solo. Y eso genera determinada esperanza. Porque vos podés tener una percepción sobre el mundo que es real, que es desesperanzadora, pero al mismo tiempo tenés que hacer algo por eso. Debes hacer algo por eso. Y creo que los grupos humanos que trabajan colectivamente con situaciones que tienen que ver con la superación de esas contradicciones siempre van a ayudar a ir para adelante, y eso es muy importante. Bueno, ahora nos vamos a ir un temita musical, ya entramos en las 3:30 de la tarde. A la vuelta voy a arrancar leyendo a Tomás de Kempis, porque en esta... De una. Vamos en con esta de Kempis, desesperación, Jesús dijo algo, ¿no? Como que ya está predicho esto. Así que dale, vamos con música nada más. Amor, que nos vamos a mojar. Radionauta 106.3.

y te prepares para los combates venideros y trabajes por allegarte a mí de todo corazón y servirme con fervorosa voluntad. Hijo, muchas veces arde el fuego, mas no sube la llama sin humo. Así también se encienden los deseos de alguno de las cosas celestiales, mas aún no están libres de la tentación del amor carnal, y por eso no hace por la honra de Dios con toda pureza de intención, aún lo que con muy gran deseo le piden. Tal suele ser muchas veces tu deseo, el cual mostraste con tanta impunidad, porque no es puro ni perfecto lo que va inficionado de propio interés. Pide no lo que es para ti deleitable y provechoso, sino lo que es para mí aceptable y honroso, que si rectamente juzgas, debes anteponer mi ordenación a tu deseo y a cualquier cosa deseada y seguir mi voluntad. Yo conozco tu deseo y he oído tus largos gemidos. Ya querrías tú estar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ya te deleita la morada eterna y la patria celestial llena de gozo. Mas aún no ha llegado esa hora, aún es otro tiempo. Conviene a saber tiempo de guerra, tiempo de trabajo y de prueba. Deseas ser lleno del sumo bien, mas no lo puedes alcanzar ahora. Yo soy, espérame, dice el Señor, hasta que venga el reino de Dios. Has de ser probado aún en la tierra y ejercitado muchas cosas. Algunas veces serás algún tanto consolado, mas no te será dada cumplida hartura. Por eso esfuérzate mucho y sé robusto, así en hacer como en perecer cosas contrarias a la naturaleza. Conviene que te vistas del hombre nuevo y que seas mundano, y que seas mudado en otro hombre. Conviénete hacer muchas veces lo que no quieres y dejar lo que quieres. Lo que agrada a los otros irá adelante, lo que a ti te contenta no pasará más allá. Lo que dicen otros será oído, lo que dices tú será reputado por nada. Pedirán los otros y recibirán, pedirás tú y no alcanzarás. Otros serán muy grandes en la boca de los hombres, mas de ti no se hará cuenta. A otros se encargará este o aquel negocio, tú serás tenido por inútil. Por esto se te entristecerá algunas veces la naturaleza, pero será cosa grande si lo sufrieres callando. En estas y otras cosas semejantes suele ser probado el siervo fiel del Señor, para ver cómo sabe negarse y modificarse en todo. Apenas hallará cosa en que más te convenga morir a ti mismo, como en ver y sufrir lo contrario a tu voluntad, principalmente cuando te parece sin razón y de poco provecho lo que te mandan hacer, y porque tú, siendo mandado, no osas resistir a la voluntad de tu superior. Por eso te parece cosa dura andar a la voluntad ajena y dejar tu propio parecer. Más considera, hijo, el fruto de estos trabajos, el fin cercano y el muy grande galardón, y no te serán graves, sino más bien de una gran consolación que fuerce tu paciencia. Porque también por esta poca voluntad propia que ahora dejas de grado, poseerás para siempre tu voluntad en el cielo, pues allí hallarás todo lo que quisieres y cuanto pudieres desear. Allí tendrás en tu poder todo el bien sin miedo de perderlo. Allí tu voluntad, unida con la mía para siempre, no codiciará cosa alguna extraña o particular. Allí ninguno te resistirá, ninguno se quejará de ti, ninguno te impedirá ni contradecirá. Mas todas las cosas deseadas tendrán presente justamente y saciarán todo tu afecto y lo colmarán cumplidamente. Allí te daré yo gloria por la injuria que sufriste, manto de alabanza por la tristeza, por el más bajo lugar, el trono del reino eterno. Allí aparecerá el fruto de la obediencia, alegrarse del trabajo de la penitencia y la humilde sujeción será gloriosamente coronada. Ahora pues, inclínate humildemente bajo las manos de todos y no cuides de mirar quién lo dijo o quién lo mandó. Mas ten grandísimo cuidado, ora sea prelado, o menor o igual el que algo te pidiera o insinuare, que todo lo tengas por bueno y cuides de cumplirlo con voluntad sincera. Busque cada uno lo que quisiere, gloriese este en esto y aquel en lo otro, y sea alabado mil millares de veces. Mas tú, ni en esto ni aquello, sino gózate en el desprecio de ti mismo y en mi voluntad y honra. Una cosa debes desear, que tanto en mi vida como en muerte sea Dios siempre glorificado en ti. Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. A la inversa, en este año 2014, nuestro tercer ciclo y medio, estamos por Radio Nauta. El teléfono es 451-6917, 451-6917, si te querés comunicar con nosotros acá directamente en la radio. No te olvides, nuestro Facebook es Peperina para el Mundo, nuestro mail, peperinaparalmundo@gmail.com, y también tenemos blog, que ahí ya hay una parte que dice consignas, están subidas las consignas del programa para que subas material e información que creas que es de interés. También explico un poquito qué es la educación alternativa, la educación popular, nuestros referentes, hay imágenes, está bueno el blog, que sería peperinaparalmundo.blog.spot.com. Bueno, lo que nos acompaña en este tercer ciclo y medio es de Tomás de Kempis, Imitación de Cristo y Menosprecio del Mundo. Nosotros no somos fanáticos religiosos. Cuando... Por si usted recién prende la radio. No, sino que la religión se ha hecho cargo de qué forma hay que creer las cosas, ¿no es cierto? Pero ha habido gente a lo largo de la historia que, como el hecho de Jesús, que ha hecho cosas maravillosas, que ha sido juzgado y que intentó llevar una revolución, y su revolución está en tránsito de hace 2000 años, ¿no es cierto? Tomás de Kempis hizo una extracción de las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Y porque ya se sabe que la Biblia está escrita por hombres y es muy poquito la textualidad. Sí aparecen palabras textuales. Pasa que todo lo otro que está escrito por los tipos que la interpretaron y la escribieron, que dice, nos bajó Dios la información. No, no hubo bajada de Dios. Nosotros acá de Peperina, yo básicamente creo que Dios somos cada uno de nosotros, ¿no? Somos parte de lo mismo, ¿no? Somos 70% agua y el resto polvo de estrellas. Somos parte de la misma energía universal. Nuestro Dios puede ser el sol, por ejemplo. No somos muy distintos a una planta, nada más que tenemos una mente y capacidad de ser malos. Decía, no. Claro, sí. hay hierbas venenosas. Hay hierbas venenosas, pero la hierba venenosa lo hace para defenderse. Sí, aparte. No por menos capricho. Aparte que si uno desde lo holístico homeopático le puede extraer al veneno de la hierba venenosa, un poder curativo enorme, ¿eh? Ojota. Uf. Y lo mismo pasa con la serpiente. Hay un montón de esas informaciones que vamos a empezar a colar en Peperina que me resulta fundamental. También descubrí una escuela que está luchando por meter estos conocimientos ancestrales o el calendario maya. Están tratando de... hay un montón de cosas que están pasando. Pasa que pasan tantas cosas y nos gustaría ocuparnos de tantas cosas. Gracias a Dios es así. Acá la operadora, por ejemplo, Pana. No la saludamos, Pana, perdón. ¿Usted, Juan, se dio cuenta de eso? Digo, estuvimos muy flojos, la verdad. Sí, sí. Sí. Venimos así como... Sí. Tru. Sí. Como subiendo o bajando escaleras, depende, ¿no? Como... Bueno, ahora nos acordamos, claro. Claro. Bueno, en nuestra operación técnica hay las manos mágicas de la señorita Pana. Muchas gracias, que también es una colaboradora activa de acá de Peperina con información. Y por ejemplo, como la operadora, como puede pasar un productor, nosotros traemos cosas como... A mí me gusta lo que me entero contarlo. Uh-huh. Ese es el principio de esto de la información como poder y cuando uno oculta y cuando no. Claro, ¿qué pasa? Si yo oculto información, voy a entender por qué. Porque hay alguna gente que por ahí no me va a querer escuchar porque digo tal cosa. Claro. Porque si yo, ¿quién hago? Pero hoy en día, y de nuestras formas de ver, me parece mucho mejor poner toda la información en la mesa. Y que esa subjetividad la trabaje el oyente. Claro. Y así en todos los terrenos de todas las construcciones. Acá en Peperina igual somos demasiado amplios, o sea, nosotros no tenemos una direccionalidad, digamos. Acá, como digo, no somos fanáticos religiosos. Entendamos que de lecturas así, ¿qué nos están tratando de decir? Son mensajes de esperanza, ¿sí? De que me mandaron un agradecimiento y voy a mandar un saludo grande a una persona muy importante que nos escucha de Europa. En nuestras emisiones nos felicitaron por el trabajo que estamos haciendo y él me dijo, ¿no?, que quizás a los que les pasen cosas más duras pueden ver las cosas desde más alto y les van a pasar mejores cosas, ¿no es claro. cierto? Sí, sí. Estas pequeñas cosas que leemos, bueno, son personalmente que a mí me tocan y estoy segura que un montón más de gente, porque aunque seamos individuos, tenemos sensaciones colectivas, ¿no es cierto? Y los dramas que pasamos en la sociedad son colectivos. Algunos con más experiencia, otros que no. Yo trabajo con muchos chicos que veo toda esa moral que traen, ¿no? Usted, Juan, también. Sí, claro. Nosotros nos enfrentamos con juventudes hermosas que están abiertas a un montón de cosas y que qué sé yo, pero por ahí tienen sus prejuicios y... Yo creo que la esperanza es tan fuerte, es un sentimiento tan fuerte que pese al formateo negligente y mezquino de la sociedad hacia la juventud todavía nutre esperanzas y todavía sorprende, no debería, pero lo sigue haciendo, ¿no? Pese a toda la cuestión que se le inculca a la juventud, la desesperanza, la desilusión, el conformismo, nada, ves todo el tiempo pibes y pibas trascendiendo a eso, pero por ontología propia, ¿no? Salvador Allende decía, ¿no? Que si no es revolucionario un joven, ¿para qué es revolucionario, no? Tiene esa frase. Sí. Y bueno, y esto voy a hacer un anuncio, que ya lo puedo hacer, así se van uniendo. Creamos esta la semana pasada con Benjamín, que es el referente de Capital Federal de la Asociación de Agricultores Canábicos, uh-huh. Y conmigo de la producción de Peperina, creamos Juventud Canábica. Es un movimiento, una organización que nos une el cannabis, porque la juventud tiene la intriga y es consumidora. Y bueno, y nos propusimos a raíz de este logo, no de esta forma, vamos a empezar a reunirnos en grupos y a empezar a hacer tareas con la juventud en contextos de marginalidad. Vamos allá, en breve vamos a hacer un evento grande para empezar a conocernos. Participa Intercambio de Semillas de La Plata, participa Poesía, Pluma y Garra de La Plata, uh-huh. participa, o sea, no necesariamente participan la gente que tiene que ver. Nosotros no hacemos apología de la marihuana, sino que proporcionamos información de lo que es tipo médico y de los avances. Claro. pero el objetivo es empezar a qué hacemos con esta juventud, ¿no es cierto? Porque no queremos sectorizarnos, pero sí sabemos que hay mucha juventud canábica que tiene muchas ganas de hacer cosas y que no todos tienen la posibilidad de encontrar estos lugares de referencia, no solamente que uno se pueda fumar un porrito con un compa, sino que realmente ya haya dinámicas de acción para hacer, ¿no? Porque ahí es donde muere la juventud y es la politiquetería barata que se sigue haciendo todavía, que son lugares de encuentro para seguir diciendo discursos políticos y no se hacen cosas concretas. Claro, y eso también se junta un poco lo que vamos a trabajar en la próxima hora de Peperina, que tiene que ver con esto de la marginalidad, ¿no? ¿Qué significa la marginalidad y qué es la marginalidad y cómo tiene entendida la sociedad a la marginalidad y cómo se estigmatiza la marginalidad, ¿no? Uno de los puntos importantes es esto de que la juventud en líneas generales consume drogas, sí, y tiene que conseguir esas drogas en los círculos de poder que son los mismos que los van a victimizar. Claro, ¿no? Claro. Entonces ahí vamos a empezar a hablar un poco de cómo la policía y cómo los políticos tienen influencia en el narcotráfico y cómo romper con el narcotráfico también llevaría a una mayor libertad de la juventud, que no dependería de ir a comprar su droga a los centros, digamos, de venta de drogas que están en líneas generales manejados por la propia policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces eso es un punto muy importante. Si el pibe tiene el derecho de plantarse una planta en la casa y puede tener sus plantas, sus flores, no tendría que ir a comprar la marihuana a un narcotraficante. Y eso es un punto interesante e importante, no más allá punto de las cuestiones de la libertad de expresión. Claro, todo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que necesitamos resignificar la creencia de que la marihuana, el cannabis sativa, la planta, la semilla, no es una droga. La droga es un producto sintetizado en un laboratorio. La marihuana no es una droga, la marihuana es una planta que tiene beneficios que ya a lo largo de la historia, el cáñamo, el cannabis, estuvo desde los comienzos, los egipcios, ya para los dolores y para todo. Hasta han salido ahora que el cannabis te cura del ébola, no te deja morir si fumas cannabis. Mirá vos. Organización Mundial de la Salud, en esta canción hay un mensaje para vos. Claro. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, son las 4 en punto. Sí. Me parece que vamos a tener que hacer la tanda. Sí. Y nos centramos en el bloque que viene ya. De las 4 vamos a tratar de estos crímenes que hubo, vamos a hablar de todo y eso. Y vamos a recibir a las 4 en punto la invitación de nuestro columnista en Lírica Popular, que es el compañero Leo, que nos trae una canción para el día de hoy que tiene que ver con el tema del bar y la pertenencia y un poco estas cuestiones. Bueno, hacemos la pausa en Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, y ya en el otro bloque entramos con Espacio de Educación Activa. Educación Activa. Me pueden conformar. En Radionauta, a las 5 de la tarde, Baldosa Floja, información local. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 5. Seguimos con Peperina para el Mundo. Educación a la inversa. Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Bueno, comenzamos en esta segunda hora con nuestro bloque de educación activa. Lo tenemos acá en nuestro programa, en el estudio. Este es nuestro amigo y nuestro colaborador en esta columna de educación activa que nos trae un poco de lírica popular de barrio, nuestro compañero Leo Fénix. ¿Cómo le va, Leo? ¿Estás bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien acá, como siempre, en Peperina, los lunes a la tarde. Y muy feliz que estés nuevamente con nosotros. ¿Se ve que te gustó? Sí, sí, está muy bueno. Vamos todavía, esa es la actitud. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy? Un tema que se llama Esteban Elá, Barrio Bajo. Barrio Bajo, bien. ¿Tenés alguna referencia a esa canción, más o menos, que habla para que la gente un poco vaya...? Sí, es un chabón que se crió en Fuerte Apache, en medio de lo que vendría a ser como una villa, ¿sí? En un barrio bajo. Y el chabón dedica un tema al barrio y a la gente de ahí. Está muy bueno, habla mucho de lo que hay en el barrio, de cómo se refieren, de la vida en un barrio bajo. Claro. Bien, bueno, vamos con la canción, ¿eh? Y oh. A ver, para un poquito. Estuvieron de fiesta, ¿no? Ah, claro. Nada, que comente porque él se tiene que ir ya. Ah, si no, lo dejamos. Claro, después de para la canción. Mecharlo, exacto. Claro. No, perfecto. Entonces, sí, bueno. Así cerramos el bloque con la canción. Contanos qué pasó, porque acá ustedes representan, vamos a recordar a la gente, porque primero que el público se renueva. Pero vamos, Mirta, no, todavía. No tenemos por qué recordar qué es lo que hace acá nuestro compa de Peperina. Ustedes hacen lo que se llama rap. Rap. Y. Lo otro, que no me acuerdo nunca el nombre. Hip hop. ¿Y el otro? Vix Box. Ah, eso. ¿Y hubo festival? ¿Se reunieron? Sí, estuvo el Festival de Sonido Prevalece. Tocamos con BGH. Y después hubieron muchos. Disculpa, BGH sería la agrupación, digamos, sí. ¿No? Usted, Leo Fénix, pero BGH es... Sí, o sea, cada artista tiene un nombre diferente, así okay. Como decir. Y BGH sería el grupo, somos tres en BGH. Bien. Y nada, y estuvimos tocando el pasado, acá en Sonido Prevalece. Y el viernes que pasó, estuvimos tocando en Favero. El miércoles vamos a tocar en la Facultad de Periodismo. Ah, pero están a full. Más o menos, sí. Más o menos, no, están a full. En la Facultad de Periodismo, ¿con qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Que hay un festival? ¿Qué es lo que hacen? Sí, creo que hay un festival a la una. Lo que pasa es que no estoy enterado mucho yo, ¿viste? Porque mi compañero es el que va y informa todo. Está bien. Usted es el artista. Sí. ¿Cuándo es esto? ¿Este miércoles? El miércoles a la una de la tarde. Este. Sí. O sea que yo no lo voy a retar en vivo, pero si usted viene a un programa de radio, estaría muy bueno que venga con esa información, así ya puede aprovechar e invitar a los oyentes, ¿no? Pero bueno, no importa. Facultad de Periodismo, BGH, a partir de... Las 1 de la tarde. A partir de 1 de la tarde. Ah, esto es a la tarde. Sí. Bien, buenísimo. Listo, para aprovechar este calorcito que empieza con la primavera. Y bueno, acá lo tenemos para recordarle a la gente también, ¿no? Esta forma de comunicación, de expresión, de arte. Bueno, es una modalidad que empieza a crecer, viene creciendo. Bastante, sí. Bastante, y tienen esta facilidad de poder de alguna forma con sonidos decir lo que sienten expresado artísticamente. Y con una llegada de un lenguaje muy directo también. Una llegada de un lenguaje muy directo y también de improvisación, ¿no? Que creo que es lo más impactante que tiene, porque si bien hacen música, digamos, ponele, sí, son canciones como todo, nada más que la diferencia es que les ponen un micrófono y mandan. Los tipos disparan. Y disparan. Calculo que, bueno, obviamente que tienen sus técnicas y demás, pero hasta lo que he visto yo, siempre con lo que están observando en el momento, ¿no? Claro. Y traen lo que les interesa realmente decir, ¿no? Muy bien. Después algunos de ustedes los voy un poquito retando en el camino, que realmente aprovechen en cada situación que estén a decir palabras y cosas concretas y que no se vayan con el sexo y con la misma estupidez que es lo que vende de siempre, porque al final terminan cayendo a hacer lo mismo que todos, ¿no es cierto? Claro, es muy difícil ser original en este mundo, pero es una pelea constante día a día. Sí, yo creo que igual, o sea, yo cada vez que me subo a cantar un tema ya sé lo que hablo, porque realmente, o sea, hace un rato estaba componiendo un tema que es por el Día de la Madre. Mirá. Está bueno, va, no sé, estaba componiendo con el otro chico, uno de la cocina que trabaja acá. Bien, eso, bueno, y fíjate vos, esto, la diferencia, porque, y es verdad, el artista es muy egocéntrico, mezquino, esto de sentarse a construir letras para un músico, cosa es tan difícil, y después cuando lo hacen, cuando ya viene el lío de quién es y de que para repartirla. Sí, ¿no? sí, caer simpático en Sadaik. Sí. Pero bueno, una de las formas que nosotros queremos hacer hincapié en, ¿no?, esto es lo que es la educación popular, esta educación activa, de esta forma se construye este conocimiento colectivo, que es desde la inspiración entre todos, entonces no hay individualización y pasan cosas alucinantes, ¿no? Y bueno, y uno se empieza a sentir parte. Está bueno dejar el ego y construir en conjunto, está buenísimo. Usted, Juan, lo hace en sus talleres. Entonces, está bueno dejar el ego y construir en conjunto. Sí. Repetilo otra vez. Está bueno dejar el ego y construir en conjunto. Yo creo que esa consigna, como consigna que quede picando, porque es muy importante. El artista, por lo general, es bastante mezquino en ese sentido, ¿no? O sea, él hace arte para los demás, porque obviamente uno no hace arte para uno. El que te dice eso te está mintiendo, ¿no? pero en definitiva, después de quién es eso, ¿no? Uno. No, es de la gente. Termina siendo de la gente, digo. Pero para el músico, para el artista, hay como una aprensión y un apego muy grande en el arte. Y eso es algo que también el artista tiene que ir cambiando para que el arte sea un poco más... Que sea una construcción colectiva. La construcción colectiva. De hecho, ya cuando las canciones llegan a ser famosas, eso le pasa a muchos músicos famosos, ya la música no les pertenece. Les pertenece a la gente. Eso es una verdad. Sí, pero el que cobra el Sadaik es el tipo, claro, pero la canción ya es de la gente, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos. ¿Él iba a decir algo? No sé, sí, creo que a veces cuando ya sos famoso, creo que uno piensa solamente en hacer temas a la gente. Y los que recién están empezando están pensando o en ser famoso, o algunos que también piensan en solamente hacer temas porque les gusta. En la expresión, digamos, misma de lo que uno tiene ganas de decir, ¿no? Sí, eso por lo menos una parte de lo que hago yo. Está muy bien. Bueno, Leo, entonces, el tema se llama, el que nos trajiste para hoy. Barrio Bajo. ¿De quién? Esteban Elaz. Bueno. Sale. ¡Bienvenido a Corte Rancho! Yo nací en un barrio bajo, donde

Están cagando a palos, le gritó Luciano Arruga a su hermana Vanessa desde la cocina de ese destacamento policial en Lomas del Mirador el 22 de septiembre del 2008, la primera vez que lo detuvieron allí por portación de humildad. Hace un tiempo que Luciano les había contado a su mamá y a su hermano que la policía le había ofrecido trabajar para ellos. Él no aceptó. Y a partir de este momento su familia comenzó a notar una cantidad de detenciones sin sentido. Los policías lo amenazaron y le decían que tenía los minutos contados, recuerda Vanessa Orieta en diálogo con diariopopular.com. Luciano tenía miedo, no salía del barrio, reconoce Vanessa. El barrio es el 12 de octubre de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, y ocupa apenas una manzana. Por un pedido de una agrupación de vecinos, el destacamiento de Lomas del Mirador fue inaugurado en 2007. Para Vanessa hay en él ahora, ex destacamiento, una contradicción fundamental. El grupo de vecinos pedía más policías y era la misma policía la que sembraba el terror en el barrio. El lugar comenzó a funcionar entonces como una dependencia de la comisaría novena de esa localidad. Una comisaría que en la última dictadura militar funcionó como centro clandestino de detención. Allí llegó por segunda vez Luciano Arruga a sus 16 años. Detenido por la policía del lugar. La última vez que lo vieron fue allí, el 31 de agosto de 2009. Y justamente anoche comentaba, vi una película, El Polaquito. No la viste vos, Juan. Y justamente lo que vos contás narra, está súper claro, explícito. Estos temas que pasa con la policía y con los pibes de la villa, ¿no es cierto? Claro. O sea, nosotros tenemos la comisaría que no se hace cargo de los chicos, sino los institutos. Y esos institutos operan después adentro, que salen, entran a robar, sí, claro. Le traen la mercadería a los policías de ahí adentro. Lo mismo sucedería en las cárceles también, ¿no? Sí, pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Pero las cárceles están hablando de adultos. Acá están hablando de chicos de 14 a 17 años, ¿no? Claro. Y esto de la villa, el policía no quiso trabajar para los policías, lo que le pasó a este chico, y la policía lo mata. En la película esta, el Polaquito, es una película argentina. A ver, que yo había abierto acá. Narra la historia. Claro, narra la historia de amor de dos chicos de la calle. Uh-huh. Ella obligada a prostituirse y él cantaba en el tren. Esto pasó acá, ¿no es cierto? El pibe defiende a la piba, pasan situaciones de aborto. Lo meten preso. Él quiere independizarse del cafiolo, de los tipos que quieren salir de esas relaciones de poder. Lo tiran del tren, lo quieren matar, sobrevive y después lo terminan matando, ¿no es cierto? Claro. Y que quedó archivado. Y esto es verdad, es un caso real. Quedó archivado como suicidio el caso de este chico. O sea, nunca se volvió a abrir la causa, punto. Se suicidó, nadie se hace cargo. La película, muestra claramente cómo la policía es los que defienden a los que están corrompiendo a los menores, ¿no? Y después muestran la parte cuando, el pibe está limpiando en la comisaría y le dicen, viste, que los violan. Bueno, todas las situaciones que pasan las muestra claramente esta película. Es muy fuerte, la recomiendo. Tiene obviamente que ver con esto, porque es algo que pasa y sigue pasando. El sistema policial es un sistema demasiado nefasto. ¿Por qué? Porque el policía siempre fue el necesitado, el marginal. No hay policías ricos, no hay policías bien educados. El policía es el que no tuvo otra posibilidad. No nos olvidemos que los policías, hasta hace unos años, no tenían ni tercer grado, de hecho. De hecho, creo que hace 10 años los mandaron a todos los vigi viejos a terminar la primaria y la secundaria porque no la tenían nadie. Entonces, en ese grado de ignorancia es igual de grado de la impunidad que sucede. ¿Por qué? Porque ese sistema está gestado y está hecho adrede, ¿no es cierto? Quizás un soldado yanqui va con el arma y mata en la guerra, pues está mandado tipo mecánicamente. Acá la policía hace y deshace a su principio de moral, ¿no? A sus necesidades básicas. Más allá de que lo manden o no, deciden ellos por la vida y por los haceres de los otros en función a las necesidades propias y a todo ese sistema de opresión que viven y no pueden salir. Así son violentos con la familia. Son el marco más penoso, yo creo que vienen, o sea, desde la villa y desde... Y las policías es todo... Que es todo lo mismo, porque es el mismo sistema económico. Sí, claro. ¿No es cierto? O sea, la policía, ¿desde dónde nace? Desde que existe la propiedad privada. Antes no existía alguien que es más, el gallito. ¿Usted fue el que me contó la historia del gallito? Cuéntela. ¿Por qué el gallito tiene los policías que tienen al gallito? Porque en su momento, antes y en el principio, había gallinas y gallos en las comiserías, ¿no? Claro. Y bueno, el más gallo, a ver quién era el más gallito. Sí, no sí, por eso la gallola también. ¿Qué es eso? La gallola se le dice a la cárcel en la época del lunfardo. También tiene relación con lo mismo. Claro. Pero acá es interesante pensar en esto de las relaciones de poder, ¿no? Acá en la parte del relato que yo escribía, que estaba leyendo, dice que la dependencia de la comisaría novena funcionó como un centro clandestino de detención, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, y acá nos vamos a empezar a remangar y hay que decir las cosas como son, porque también lo que le pasa a esta sociedad hipócrita es que siempre le vamos a terminar poniendo la culpa a los pibes. Claro. Y los de arriba se hacen los giles. Entonces, claramente eso tiene que ver con una forma de hacer las cosas que todavía no fue desmantelada y sacada del plano de la sociedad, que es una forma mafiosa y asesina que tiene la actual policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando el ministro de Seguridad Casal, que vamos a decirle el nombre para que la gente sepa quién maneja, digamos, la policía de la provincia de Buenos Aires, entra en contradicciones con el gobernador, hubo un presidente de la Argentina que se murió hace poco que le dijo: señor gobernador, ¿quién le ata las manos a usted? Bueno, ¿sabés quién le ata las manos al señor gobernador? Que bueno, tiene solo una, más allá de hacerme humor negro. Le ata la mano justamente toda la estructura de poder intacta que está en la provincia de Buenos Aires, en la policía, que tiene que ver con la mafia y con el asesinato que todavía seguimos arrastrando del circuito Camps, ¿no? Entonces, es muy importante entender que todavía eso no ha desaparecido y fue uno de los motivos por los cuales también desapareció Jorge Julio López. ¿Por qué? Porque acá en la provincia de Buenos Aires todavía los comisarios y los asesinos de la época de la dictadura están todavía en ejercicio de poder. Claro. Entonces, esa misma policía es la que está en el barrio, esa misma policía la que custodia a los barra bravas, es la misma policía que también tiene personas y protege a los sindicalistas matones que existen en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hasta que no entendamos que ese círculo de relación de poder que tiene que ver con la derecha más recalcitrante de la provincia de Buenos Aires, que maneja los sindicatos, que maneja los barra bravas y que maneja a los pibes y a los chorros de la provincia de Buenos Aires, que los meten presos y después los sacan a robar, mientras no entendamos que eso es así y que hagamos algo con respecto a eso, van a seguir apareciendo casos como Kevin, como Luciano Arruga, como Walter Bulacio, que son todos los desaparecidos en democracia que todavía tenemos y que todavía no están. Y que tenemos que empezar a pensar qué hacemos con esas relaciones de poder que nos hacen tanto mal a nosotros como ciudadanos. Entonces, cuando usted, ciudadano medio argentino, plantea y pide más seguridad, lo que usted tiene que pedir es más educación. Porque más policías en la calle no es la solución para poder frenar la ola de delincuencia. La delincuencia aparece cuando aparece la corrupción y la mentira. Ahí aparece la delincuencia, cuando aparece la falta de educación y la falta de oportunidades de la juventud. Eso es muy claro. Entonces, la semana pasada nos desayunamos, los que leen los diarios, nos hemos desayunado que encontraron a Luciano Arruga finalmente, y parece ser que fue atropellado. Ahora bien, yo pregunto, ¿eso significaría que la policía de la provincia de Buenos Aires no tiene ningún tipo de relación con la muerte de Luciano Arruga? Bueno, no se sabe, todavía se está investigando eso, se está haciendo una autopsia. Ahora, lo que sí se sabe es que Luciano Arruga, por más que haya sido atropellado, a él le ofrecieron trabajar para la provincia, para la policía, y él dijo que no. Esa, eso es verdad, eso sucedió. Que lo hayan atropellado y que no haya sido la policía no quiere decir que la policía no sea corrupta. Una cosa no tiene una relación directa con la otra. Además pasa lo mismo de la película como nombro. Se archiva la causa y se pone suicidio. ¿No es cierto? Claro. ¿Lo mató la policía? No, la policía no lo mató. Lo mató los que transan con la policía. Entonces, este lugar, digamos, de mirar la realidad clarinísticamente, si se quiere, o de una mirada parcializada que tiene que ver con los medios de comunicación de la derecha, lo que hacen es querer transformar las verdades en parcialidades. Entonces, alusión no está. Se hace una sesión directa. Y no es eso. Ok, bueno, a Luciano no lo mató la policía, pero la policía sigue siendo corrupta, sí, y como Luciano arruga hay 550 millones de pibes. Pero claro que sí. Y y además, yo soy una... Tengo ahí como una cuestión con la policía muy cercana. O sea, lo pude realmente ver. Tratar de también entender esto de qué es lo que piensan y por qué lo piensan. Y siempre caemos en la ignorancia. No conozco ningún policía que sea grosso, que sea la mayoría de los policías los vemos, viste, ni hablan. Aparte pasan cosas tremendas. Me contaron no hace mucho, paran a un pibe, uno de nosotros, y baja Luigi enojado del coso con la nariz llena de merca. Con la nariz, claro, blanca, sí. Discúlpeme, oficial, para hablar conmigo límpiese la nariz, por favor. No. Y las veces que hemos visto atracadas así, que viene el que está de a cargo, recontra duro pasado, empujando a sus compañeras para ver qué pasa, he saltado yo, ¿qué le pasa? ¿Qué está bardeando a la...? Es una denigración, una inmundicia lo que pasa dentro de una comisaría. Hay lugares, porque acá como lo que comentaba mi compañero Juan, hay un problema existencial con la provincia. Que entra. Más allá de los feudalismos que hay en otras provincias que también pasa, claro, lo mismo, pasa, pero que acá nosotros, es mucho más serio. Claro, tenemos que entender, nosotros tenemos políticas de nivel mundial que manejan estos hilos más grandes, que ahí sí por ahí no podemos verlos tan claramente nosotros, aunque seamos investigadores, periodistas, siempre va, nosotros los que comunicamos vamos a ver los fondos de olla, no lo último de lo último, que claro, es lo no, que no pasa. Vamos, no vamos a quedar con la nata, ¿no? Claro, la situación. No podemos, ¿viste? Pero sí entendemos que pasa algo a nivel macro, a nivel micro, y que en el medio, acá, por lo menos en la Argentina, está la provincia. Porque fuera de la provincia pasan cosas, como por ejemplo lo que fue la trata de blancas. Lo de Marita Verón, por ejemplo. Por ejemplo, y con todos los cabarets y todo lo que había trata de blancas dentro de las provincias, que estaba manejado por una persona del gobierno puntual, pero que a nivel nacional. Es un modo operandi, es el mismo tipo, claro, de relación de poder, para que quede claro. Y además, ¿no? Por eso. Entonces tenemos uno más arriba. Pero esos cabarets y lugares que había trata de blanca. Que también un día vamos a traer el tema de trata de blanca, porque también los medios de comunicación ha hecho todo una cuestión con la trata de blanca para echarle la culpa a otros sectores. Claro. Y no es tan tremenda la trata de blanca, sino lo tremendo es cuando nos enteramos cómo se transa en el poder para que ese boliche funcione. Por ahí no hay mujeres secuestradas tanto como dicen los medios de comunicación, pero sí lo que es la verdad que cada todas las semanas pasa el vigilante o el gendarme a cobrar un billete en esos lugares. Y ahí entonces, acordate lo que estabas planteando, sí, pero surge algo que es importante, que es la financiación, que la autofinanciación que se hace la policía a través de todas estas cuestiones, ¿no? Que tienen, claro, que ver con las coimas. O sea, naturalizamos como sociedad algo que es absolutamente negativo y completamente horrible. Y cada jurisdicción, cada comisaría trabaja en una jurisdicción, y que en esa comisaría se puede hacer esas cosas, está el otro eslabón más alto, y así, ¿no es cierto? Y hay lugares que es loco, pero bueno, acá obviamente la comisaría novena de La Plata, pobrecita, ya tiene un... Ya por demás sabemos, de hecho, Miguel Bru. Bueno, Miguel Bru estudiaba periodismo en la Universidad de La Plata e integraba la banda de punk rock Champ 69. Su casa fue allanada dos veces durante el 93, y el 13 de abril y el 5 de julio. Con órdenes falsas y a punta de pistola por los policías Justo López y Walter Ábrego, fue allanada la casa. En el primer allanamiento Miguel no estaba en su casa. La policía no encontró ni drogas ni objetos robados, pero igual se llevó a tres de sus amigos. Luego, en el segundo allanamiento, Miguel Bru hizo la denuncia y el 18 de agosto desapareció. Este es una nota que es de la Cerdos y Peces, la revista, sí, que estábamos leyendo hoy, que es del 91. Después a Bru se lo encuentra en el Río de la Plata, se encuentran sus restos. Y bueno, se arma todo un juicio. De hecho, hay, No. Hay personas presas. Miguel Bruce sigue desaparecido. No. Sí, sí. Miguel Bruce sigue desaparecido. Hablamos con Rosita Bru hace muy poquitito. Bueno, entonces actualice la información, compañera, disculpe. No. Miguel Bruce no apareció nunca. De hecho... ¿Y por qué están presos, digamos, los policías? Porque pasaron otras cosas. Ahí en ese informe aclara, lo dice muy bien, el juez... Sí. Es el que oculta todo lo que pasa y que defiende a este comisario. Abrigo es el que lo mata. Sí. Abrigo muere en la cárcel. Abrigo ya murió. ¿Sí? Cuando mataron, pasó así, al principio se mataron a todos los testigos que había del caso. Se murió una señora, una gitana, uh-huh. que ella la mataron. Y ahí es donde surge toda la cuestión y cambian al juez, y ahí es donde se enjuicia al juez y pasó toda la cosa. Entonces caen preso Walter Abrigo, que es el que lo mató. Pero él nunca dice dónde está, dónde estuvo Miguel. Se hicieron todos los allanamientos en toda esa zona de Boca Cerrada, claro, de Punta Lara, allá, claro. Sí, pero sí, nunca sí. se encontró el cuerpo. Ya sabemos dónde está el cuerpo. El asunto es que hay una traba judicial por todos los archivados, como esto se hizo en la comisaría. Claro. Porque yo le pregunté a Rosita hace poco. Rosa Bru es la madre, ¿no? Rosa Bru es la madre. Rosita Schwest es el apellido de Rosa. Uh-huh. ¿Cómo es la instancia judicial, Rosa? Y bueno, sabemos dónde están. El tema es que yo también sé dónde está. O sea, se ha hecho como, viste, dice. Ha habido versiones de un montón de cosas y por eso se han hecho 2 millones de rastrillajes y nunca se encontró. Uh-huh. Lo que se sabe es que se lo llevaban para Camino Punta Lara. Ese era el Vox Populi. El Vox Populi, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora hay una coincidencia ya de un lugar específico, sí, que está en Punta Lara. Y yo me lo entero de muy chiquita también. O sea, yo me comunico, los encuentro a los Bru para decirles dónde estaba su hijo. Mirá. Y en la entrevista que les hago... es ahí donde está. Pero hay una traba judicial que no pueden hacer nada. No pueden allanar ese lugar. No lo voy a decir porque aparte es súper feo la forma en que estaría el cuerpo. Sí. Entonces, a partir de esta marcha, no sé si están esperando un testigo, no sé si me estarán esperando a mí, pero falta algo para que se haga ese allanamiento. Ese allanamiento en ese para lugar. Poder tener el cuerpo y tener el cuerpo, decir, bueno, claro. Uh-huh. No me acuerdo exactamente cuál era el problema bien judicial, pero sí sabemos que bueno, todos estos encarcelamientos fueron a partir del juez Melazo. Claro, el juez Melazo. Fue el juez Melazo. El tipo que no solamente mintió y se empezó en los juicios mismos. Ese fue el problema, como que fue tan, que se había deschavado tanto, empezó a meter. Estamos planteando hoy es que todavía esa estructura de... Esto que uno estamos, claro, hablando. Estamos hablando, en democracia, ya. Desaparecido. Encias, ¿no? Julio López, por ejemplo. Sí, que no apareció. No, Julio no apareció. Bueno, porque hay como una foto que lo han visto por algún lugar, como que está vivo, mandaron, una cosa no, así. No. Hubiera sido mucho más notoria la información si eso fuera así, me parece. Bueno, en este caso, sí. Lo que le quiero decir a la audiencia y a la sociedad en general... Cuando hablan de una desaparición en democracia e involucran un gobierno como este, también me parece una desfachatez y una cuestión de ignorancia que tiene la clase media es la información que proporciona el medio de comunicación, ¿no es cierto? Sí. La presidenta Cristina Kirchner no tiene nada que ver con la desaparición de Julio López y con estas instancias, como dijo Néstor, que dice, tiene las manos atadas, ¿por qué no hacen nada? ¿Y por qué? Y uno dice con respecto a la presidenta y al gobierno, ¿por qué no hacen nada? Porque son demasiados los hilos de poder, que porque vos mandes una ley que esto no se hace, la cajón ya está podrido. Es lo mismo pasa con la educación. Nosotros vamos a plantear estas cosas de la misma forma. Sí, está bien. La ley cambió de educación, pero ¿por qué no se aplica? Porque el cajón está podrido, porque todos esos policías en este caso, o todos estos maestros, fueron educados, ingresaron a un sistema de tal forma. Y eso no va a dejar de funcionar, ni esas personas que están adentro van a dejar de cambiar de pensar. Y mucho menos la policía, que ni siquiera tiene gremio. Está bien. Lo que se plantea, digo yo, lo que se puede llegar a plantear desde ese aspecto es determinada deuda que puede sentir el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, como dicen por ahí, esta cuestión del mensaje claro, del guiño claro. Lo estamos buscando, los hilos de poder están podridos. Lo que vos acabas de decir, digo, la presidenta no puede decirlo en esas palabras, pero puede dar un guiño más claro hacia la sociedad, un mensaje más claro con respecto a recordarlo. Yo creo que, discúlpeme, Juan, los mensajes... Yo de los pocos discursos que he visto, no he visto todos los discursos y sé que todo el tiempo da mensajes claros. Y el tema es que quizás las 44 millones de habitantes del país no estamos viendo lo que está diciendo todo el tiempo. No. Y después consumimos más lo repetido que sí te pasan en la tele que lo que te quieren hacer creer. Sí, no, seguimos está bien. En la misma instancia, en la misma distribución de información de siempre, seguimos en la misma. Sí. Porque por más que exista una TV pública, ahora va a salir la radio pública también, se estrena la radio pública, es muy poquito todavía lo que puede llegar al consciente colectivo para que sea esa la fuente principal de información, porque todos sabemos lo que se consume, ¿no es cierto? Está perfecto. Que Jorge Rial tiene más autoridad que la presidenta. En una verdad, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, es deprimente, pero puede llegar a ser así. Está bien, digamos, yo concuerdo con eso, yo supongo o quisiera que realmente algunos políticos que... Porque la provincia de Buenos Aires tiene mucho poder dentro de la coparticipación y dentro del armado político nacional, que de alguna vez por todas, como quiso hacer la Mañana en la época de Duhalde, pero que no lo pudo hacer, como quiso hacer de alguna forma el último, no el que está ahora, de ministro de Seguridad, sino que había antes, pero no recuerdo el nombre, la famosa purga policial de la maldita policía bonaerense, que de alguna vez por todas en este país alguien se haga cargo o que nos hagamos cargo como sociedad de que esto no puede seguir así, que no se puede seguir estigmatizando a la juventud, y eso es algo que tiene que ver con un mensaje claro, digo, o con que las personas que estén a cargo de las direccionalidades políticas del Poder Ejecutivo realmente empiecen a trabajar con esos hilos de poder que no son tan invisibles, porque cuando se habla de la violencia en el fútbol se habla de lo mismo, claro. Cuando se habla de la violencia de los sindicatos se habla exactamente de lo mismo, entonces es muy importante que empecemos a hacer en función de eso, más allá de que esté la garganta poderosa, que estén los medios de comunicaciones libres, que estemos trabajando sobre la conciencia colectiva, pero bueno, como es parte de ese proceso de cambio, pasa, ¿no? Que justamente, claro, podrán arrancar todas las flores, pero no la primavera, ¿no? ¿Ahora qué van a hacer? Nos tienen que matar a todos, porque ya hay cosas que ya están a la vista y que uno no puede escapar. Hago otro paréntesis y que afecta a nuestros jóvenes. Acá en este barrio, de toda esta zona, está liberado. Esta zona la controla la novena. Sí. Vos llamás a la novena acá y tardan media hora en venir primero, obviamente, porque si tardaran menos, quizás podrían defenderte. Sí, sí. Eso por un lado. Por el otro, está liberada, tenemos zona de travestis, zona que se vende drogas, y no solamente en esta misma zona, tipo 2, 3 de la mañana, hay lugarcitos acá, hemos encontrado chicos tratando de violar chicas, hemos defendido gente, y está la policía dando vuelta, pero totalmente ajenada, porque transan. Sí, ¿cierto? Para mí me parece que lo que tenemos que pensar acá es que los poderes de la democracia, los poderes republicanos son varios, pero hay una custodia que tiene que ver con el voto y con el poder ejecutivo, digamos, ¿no? O sea, la policía es un instrumento del Estado. Sí, claro. No un instrumento en contra al pueblo. Entonces, eso es terrorismo de Estado. Todavía en este país seguimos haciendo terrorismo de Estado, pero no desde el poder ejecutivo, desde la policía. ¿Y por qué la policía tiene esa autonomía? ¿Por qué la policía puede hacer como pasó el año pasado en todas las provincias de la Argentina, poner en jaque a la sociedad argentina haciendo paro, haciendo piquetes, como si realmente esa fuera la solución violenta para determinados problemas sindicales o de sueldos, ¿no? ¿Usted te acuerda lo que pasó el año pasado en Córdoba? Zonas liberadas, ¿no? Si no había policía en la calle, ¿para qué? ¿Para qué se arme el quilombo? ¿Por qué tienen ese poder? Es como que los maestros hagan lo mismo. O sea, cualquier sindicato puede hacer lo mismo. Sí, claro. ¿No? Pero ese sindicato tiene las armas de su lado. Entonces es como muy complicado esto de ese poder autónomo que tiene la policía de Buenos Aires, ¿no? La policía de la provincia de Buenos Aires sobre todo. Y es muy difícil que los políticos de turno se sigan haciendo los otros en función de eso, ¿no? ¿Quién le ata las manos, señor gobernador? Oh, no sé, me hago el boludo. Ah, qué sé yo. ¿Alguien? ¿Qué, yo, gobernador? ¿Se entiende lo que digo? Es como medio complicado eso, ¿no? Es muy complicado. No sé dónde está el eslabón de esperanza ahí, pero bueno. Sí, sí, la verdad que sí. Yo, siempre uno cuando piensa la policía, o sea, la educación quizás sea un poco más accesible, ¿no es cierto? Sí, ya salimos. En hacer una transformación, ¿no? Porque hay como otra apertura y no hay armas, justamente, ¿no? Sí.

para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. Continuamos con Peperina para el Mundo de Educación a la inversa, ya entramos en el tramo final de este programa. Un programa que habla sobre la desesperanza, sobre el oprimido, pero también sobre la esperanza y sobre la utopía, en este puente que tenemos que hacer entre la crítica y la construcción. Tuvimos una llamada, Juan. Tuvimos una llamada de un oyente, valga la redundancia, que plantea que sí, que el Poder Ejecutivo tiene responsabilidad directa en el armado de las redes corruptas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El tema es que no empezaron en este gobierno, quizás es lo que tenemos que aclarar, o sí, que queríamos hacer entender y no... La culpa, si la solución está... y no se hace, hay culpa. Hay responsabilidad. Pero el tema es que no empezaron en este gobierno. No, es una extensión de lo que ya venimos hablando y trabajando con respecto a esto de lo que era el modus operandi de la policía en la época del proceso militar. Pero bueno, así como hablamos de la desesperanza, hablamos de la esperanza. Y acá tenemos que tender ese puente, porque si no se nos complica un poco pensar en un programa de revolución activa y en tránsito, sino, como decía el gran Arturo Jaureche, no hay transformación posible si no hay alegría de por medio. Uh-huh. Así que la alegría tiene que ver con el ejercicio del amor, sin más ni menos. Yo voy a contar un pequeño caso, que algunos podrán conocer o no, pero que tiene que ver con esto de la transformación y tiene que ver con lo siguiente. Hace unos cuantos años, unos 3 o 4 años, una madre se ha quedado sin su hijo de 15 años. Ese hijo fue asesinado en un intento de robo por otro chico de 15 años. Ese chico de 15 años que fue asesinado, bueno, murió, lo enterró la madre, y el otro chico lo agarró la policía y lo llevó a un instituto de menores. Ese chico estuvo ahí en ese instituto por lo menos unos 2 años, pero la madre del chico fallecido hizo cuestión de ir a conocerlo a este pibe. Fue al instituto una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que logró conectarse con él y iba a visitarlo todas las semanas. Se estableció un vínculo entre estas dos personas. Un vínculo desde el dolor, pero un vínculo que de a poco se fue transformando en alguna otra cosa. Este chico estuvo en ese instituto durante 2 años, cuando se le venció la causa, pudo salir. Este chico le estuvo contando a esta señora que el principal problema que él tenía era que cuando él, ya había estado 2 veces en institutos de menores, era que cuando él salía de ahí, a los 2 días ya lo iban a buscar para robar. ¿Por qué? Porque él estaba dentro de un sistema mayor en el cual él no podía salir. Cuando él llegaba al barrio, automáticamente los capangas del barrio lo iban a buscar, y los capangas del barrio son chorros experimentados y policías. Bueno, entonces esta señora, la única forma que encontró para poder sacar a ese chico de esa situación de vulnerabilidad fue llevárselo a su casa. Esta señora tiene un comedor en ese barrio y este chico empezó a trabajar en ese comedor. A los 2 años de eso sucedido, este chico es el responsable de ese comedor y hace un trabajo hermoso y enorme dentro del barrio donde él vive, a través de este lazo que armó con esta mujer. Entonces, en definitiva, había 2 posturas posibles en la expresión de esta señora. La primera y más común, que creo que nos podría llegar a pasar a todos, es: instauremos la pena de muerte. Este chico hay que matarlo, porque vos te matan a un hijo. Yo me imagino que lo que más tenés ganas de hacer es salir con una pistola y matar a la persona que mató a tu hijo. Otra postura posible es trascender a ese dolor y ver cómo podemos hacer para construir una sociedad un poco más justa. Porque claramente lo que tenemos que tener en cuenta, y creo que esta señora sí lo tenía en cuenta, es que ningún pibe nace chorro. Así que darle una segunda oportunidad a un chico es lo mínimo que podemos hacer en esta sociedad. Sí, claro, también se entiende. Bueno, este es el mensaje esperanzador, ¿no? Que queremos transmitir acá desde Peperina para el Mundo de Educación a la inversa. Y también está de los más sufrientes, siempre van a tener más misericordia también, ¿no es cierto? Bueno, sí, claro. Sabemos que si un tipo tiene poder y tiene un arma, lo primero que hubiese hecho es matarlo al pibe, ¿no es claro. cierto? Esta mujer ya tenía acción social. Sí, sí, por eso. Ya tiene otro reconocimiento o otro sentimiento, ¿no es cierto? Lo que le da mucha importancia a la educación, ¿no? Claro. Esta persona tenía herramientas intelectuales y afectivas para poder enfrentarse a esta situación desde un aspecto trascendente y no de algo que genere más y más. Más violencia, ¿sí? Claro, y es el ejemplo y las cosas siguen pasando, ¿no? Y se suma la bronca y se suman las cosas. Ese es el fin último, pensar con el corazón es pensar desde lo natural, sacarse el velo del prejuicio, es ver que ningún pibe nace chorro, ninguna chica nace puta, que son todas construcciones sociales, que esos pibes están obligados, porque si son así, no son así, están obligados o por alguien o por el contexto que no los deja avanzar, ¿no es cierto? Si qué hago si no puedo trabajar y tengo hambre, tengo que robar. ¿Y qué pasa si lo tengo que matar? Y lo matan, porque es una forma de defensa. Sí, es lo más. También es una expresión de la poca valorización que el sistema hace de su propia vida. Claro, ¿no? Claro. Él claro, reproduce claro. esa desvalorización, ¿no? Pero aún así tienen un montón más de valores, sí, que quizás los de la alta alcurnia. El tema que tienen que estar a la defensiva. Son animales de presa y de caza, básicamente, que lo somos nosotros, ¿no? Porque si nosotros mismos no nos propusiéramos eso de avanzar y de estudiar. Y deben ser también, saldríamos a matar y a robar, porque el sistema nos decanta eso, el sistema es el que lleva eso. Uh-huh. Yo no juzgo ni un chorro, ni un asesino, al contrario, bueno, obviamente trabajo para ellos. Por ahí no son los círculos donde nosotros nos manejamos porque son otras empatías. Por ejemplo, a la gente que le gusta la cumbia, a mí me gusta rock and roll. Sí, y ahí sí. se van informando, pero no son distintos, no tienen valores distintos, nada más que las medidas de supervivencia son distintas. Claro. Entonces lo que queríamos poder recalcar es que más allá de que haya responsabilidades que tienen que ver con el poder ejecutivo, la responsabilidad última en esto que es la democracia participativa y una sociedad armada entre todos, la responsabilidad termina recayendo en cada uno de nosotros, en cómo nos paramos ante las situaciones, qué elección hacemos desde un lado o del otro, o somos parte de la solución o somos parte del problema. Y yo creo que ser parte de la solución es lo que nos va a hacer trascender como humanidad. Sí. Entonces, la idea que queremos transmitir es eso. No le sigamos poniendo la culpa o la responsabilidad a los poderes, porque los poderes somos nosotros parte de esos poderes. Eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos activos, realmente defendernos entre nosotros y armar estos lazos que van a hacer que cambiemos la conciencia de a poco, que después votemos a quien tenemos que votar, que represente nuestra idea de humanidad, y no votemos a personas que representan la idea del asesinato. Es decir, un poco lo que... O de los intereses que siguen lucrando la gente, ¿no? Para cerrar, porque quería así aclarar, los dos sistemas de control que tiene el Estado es el de represión a la policía y el otro de las políticas públicas. Claro. ¿No es cierto? Esos son los dos mecanismos de control que tiene el Estado con respecto a la sociedad. Y por eso, obviamente, que son los mentores de lo que existen, por eso la policía es como es, y por eso las políticas públicas generalmente quedan truncadas o de vuelta direccionadas para los intereses. Uh-huh. Se guarda silencio y se acciona para los votos y para tener plata, para tener un lugar. Básicamente, ¿no? Este gobierno sí le ha dado un... no, obviamente que de políticas públicas aceptó todo. El tema es que bajan de nación y pasan por la provincia y después por el municipio. Sí. Ahí en esa cadena es donde se entretejen en estos hilos que la presidenta por sí sola no puede hacer nada. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Porque los directores siguen estando, o sea, y tampoco puede en la Cámara de Senadores, de Diputados, donde se apueste, donde se aprueban o no. Se apuestan. Se apuestan, sí. Un acto. Se apuestan. Sí, ¿no? También, por ahí tenés a 7-8 de los oligarcas que le importa un pito tu política de Estado, o menos le interesa que la policía deje de ser corrupta. ¿No es cierto? Entonces, miremos de una forma más amplia, así activamente opinemos, critiquemos y armémonos de conocimiento para poder enfrentar a estas situaciones. Con respecto ¿no concreto, con respecto, por ejemplo, a la criminalización de la tenencia de estupefacientes, por ejemplo, el Cedronar viene haciendo un trabajo interesante con el hecho de cambiar por lo menos el paradigma de la persecución al consumidor y empezar a perseguir realmente a las personas que tienen que ver con el narcotráfico. Eso es un cambio de mirada que apareció hace 2 años, digamos, Por eso también a veces las políticas públicas tardan un montón, claro, en llegar al punto que tienen que llegar, pero sobre todo porque es muy difícil hacer cambios si no hay una real estructura de poder, sea para el bien o para el mal, digamos, no sé si esa sería la cuestión, pero es muy difícil generar cambios cuando hay tanto entramado de corrupción en el medio. Claro, claro. Recién hace 2 años el Cedronar pudo cambiar el paradigma de la persecución, de estigmatizar al consumidor, y estamos entendiendo algo de a poco, ¿no? Y eso va a llevar a la despenalización digamos, de la tenencia, por lo menos de drogas blandas, como se dice, ¿no? No, drogas duras, sí, es otro tema. Pero digo, a veces las políticas públicas tienen que acompañar una maduración social también. Obvio, ¿no? Y así en ese juego político entre la sociedad y sus representantes, ¿no? Bueno, en el próximo programa vamos a hablar, nos empezamos a meter en la sociedad, va a haber más de Paulo Freire, uh-huh. También que no terminé de contar el encare que hace a la educación, que es lo que pide, ¿no? La identidad, vamos a entrar en la identidad y también vamos a tratar el tema de las drogas, el alcohol, por qué es legal y qué hace a la gente violencia y por qué las otras cosas no. Claro. Así que bueno, muchas gracias, ya llegamos al final, son las 5 en punto de la tarde, vienen baldosas flojas ahora los compañeros de acá de Radio Nauta. El lunes que viene a las 15 horas nos volvemos a encontrar por Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Muchas gracias a acá señorita Pana, nuestra operadora. Acá el Colorado, que también siempre anda acompañando, un productor de la radio. Juan, muchas gracias. Muchas de nada. Mi nombre es Jessica Recabarren y nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Chau. Me dijeron tantas cosas, cosas me creí, que la vida era otra cosa, si supiera, si pudiera, si yo fuera una doncella o la princesa del Tudor, pasearía a mis amantes por los prados del Huacón. Y si yo fuera una reina, la mujer de Napoleón, junto a él haría la guerra, pero solo por amor. Si yo fuera la bolera, si tuviera su valor, no tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. Si y encontrarme con mi vida y saber a dónde voy, que el ayer no me detenga ni la falsa compañía.